Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este jueves 13 de mayo de 2010 para llevarles toda la información deportiva nacional e internacional según la visión de los medios impresos en Venezuela, aderezado con lo mejor de la música en español. Hoy continuamos con nuestra cuenta regresiva. Hoy conoceremos los puestos 4, 5 y 6 de las más escuchadas en Latinoamérica durante la presente semana. Pero entremos de lleno al mundo de los deportes. Comenzamos con el diario Líder. Una gran foto de Noel Chita San Vicente. Me convence el proyecto del Sport. El ex director técnico del Caracas visitó la redacción de Líder y aseguró que está bastante cerca de firmar con los blancos de la capital. Las negociaciones están muy avanzadas y es cuestión de días para que Chita regrese al banquillo en la capital, pero esta vez al frente del Sport. Sport, así, Sport, porque es España y Portugal, el Real Sport. En la parte inferior de esa nota central del diario Líder nos dice: fútbol seguirá con 18 equipos en primera. La próxima semana en Margarita se decide si el próximo torneo se jugará con un octagonal final o una liguilla. Al lado, con fotos del zancudo centeno, tan alzaos. Cocodrilo se remontó y barrió en casa al Expreso. Centeno y García Morales se crecieron al final para colocar la serie 2-0. Continúa el diario Líder con dos notas. Santana, Félix y Joulis se fajarán ante Marlins, Orioles y Nacionales. Eso será a partir de las 12 del día. A las 12 del día, hora de Venezuela, Félix Hernández estará enfrentando a Orioles de Baltimore, lo que es lo mismo. Marineros de Seattle estará enfrentando a Orioles de Baltimore. En horas de la tarde y de la noche, a partir de las 6:40, por una parte, Johan Santana y Mex de Nueva York se estarán enfrentando a Marlins de Florida, y Rockies de Colorado y Yoelis Chacín lo harán ante Nacionales de Washington. Más abajo, una muy buena noticia para el deporte venezolano, en especial para el béisbol venezolano y para esa parte olvidada del deporte, esa parte de la que no se habla mucho, que son los jueces y los árbitros. Manuel González se estrena el próximo lunes como umpire de Grandes Ligas. El árbitro venezolano de béisbol con experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, nacido en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y con una muy buena y exitosa trayectoria en las ligas menores, Manuel González debutará definitivamente el próximo lunes en Miami en la serie entre D-Backs de Arizona y Marlins de Florida. Así que Manuel González se convertirá en el primer venezolano en administrar justicia en un terreno de Major League Baseball. Al lado, Fiscalía exhuma hoy cadáver del Inca y, por supuesto, la cuenta regresiva hacia Sudáfrica 2010. Faltan 29 días para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Así abre el diario Líder el día de hoy. Nos cambiamos rápidamente al otro diario venezolano dedicado exclusivamente al mundo de los deportes, el diario Meridiano, con sus clásicas letras amarilla en fondo rojo. No cree en nadie, convertido en tabla salvadora de los Cachorros. Están hablando de Carlos Silva, cuarta victoria del sorprendente Carlos Silva. Ayer en la tarde obtuvo una interesante victoria que comentábamos, fue con un Cristo en la mano, pero no por su actuación, La actuación de Silva, que fue de 6 entradas y un tercio, y entregó el juego 4 carreras por 2. Sino la de Carlos Mármol, que fue el cerrador y casi le empatan el juego. De hecho, la otra carrera que hace Florida, porque el juego concluyó 4 carreras por 3, siempre a favor de Cachorros de Chicago, se la hacen a Carlos Mármol y casi que le empatan el juego y le arruina la cuarta victoria a Carlos Silva. Pero no sucedió así y Carlos Silva se anexa su cuarto lauro de la campaña sin reveses. En la parte superior, con goles de Forlán, Atlético de Madrid campeón en la UEFA Europa League. En la Liga de Europa de la UEFA queda campeón entonces ayer era el Atlético de Madrid sobre el Fulham inglés de 2-1. Los dos goles fueron de Forlán, uno en el minuto 116 cuando se estaba jugando la prórroga. Esto es lo que nos traen los dos diarios deportivos de circulación nacional en Venezuela. Comencemos por el paseo por las diferentes secciones de los diarios de deportes del resto del país. Como siempre, comenzamos en Maracaibo con el diario La Verdad, que está en su 12º aniversario y está estrenando hasta nueva visualización en sus páginas. Nos hable con el 11 albiceleste, es el titular de la primera de deportes del diario La Verdad, un trabajo que firma Rigi Escobar. Diego Maradona, director técnico de Argentina, dio a conocer en una entrevista a su alineación ideal. Es un trabajo completo sobre lo que va a hacer la selección de Argentina de cara al Mundial de Sudáfrica 2010. En la parte superior nos dice: Atlético de Madrid gana la Liga Europea con 2 goles del uruguayo Diego Forlán en pase del argentino Sergio Kuni Agüero. Los colchoneros vencieron al Fulham. Pues comienza una cuenta regresiva de el diario La Verdad, que también está abriendo un site especial van a poner mundial.laverdad.com para visitar el site especial del diario La Verdad de Maracaibo dedicado al Mundial de Fútbol, y por supuesto que comienza su cuenta regresiva en 29. Y también nos dice la primera de deportes del diario La Verdad: Santana, Joulis y Félix lanzan hoy. El trío de brazos venezolanos tratará de conquistar la victoria en otra interesante jornada del béisbol de Grandes Ligas. Así comienza la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Nos vamos a versión final, seguimos en Maracaibo y toda la primera página se la han dedicado al señor Sergio Diego Forlán, quien marcó los 2 goles ayer para la victoria del Atlético Madrid en la Liga Europea. Toda la página con un performance completo del señor Diego Forlán. Es la noticia del momento en toda España. Pesadilla en Inglaterra, ilusión de Uruguay para el Mundial. Así que aquí está el perfil del artillero que ayer marcó 2 golazos para ganar la Liga Europea, Diego Forlán. Esa es la primera de deportes del diario Versión Final de Maracaibo. Y cerramos el paseo zuliano con Panorama. La primera de deportes de Panorama, una gran foto de Kaká que dice: por su 6ª copa. Con Kaká como líder en el medio campo, Brasil exhibió sus armas con las que irá a conquistar el hexacampeonato en Sudáfrica 2010. Toda la página, la primera página de deportes del diario Panorama, dedicado a lo que es la convocatoria de Brasil al Mundial de Fútbol Suráfrica 2010. En la parte superior nos dice: Boyan habló con Panorama. El atacante conversó con Panorama ayer acerca del final de infarto en España, donde su Barcelona y el Madrid pelean por el título. Lo que va a suceder este fin de semana, el fin de semana final de la Liga Española de Fútbol. Y por otra parte también nos dice el diario Panorama:

Continuamos con Deportes al Son de Titulares este jueves 13 de mayo de 2010. Comenzamos ahora nuestro paseo centro-occidental que culmina en la zona del hierro venezolano. Lo hacemos con el informador de Barquisimeto. Obligados a ganar, dice la primera del diario El Informador de Barquisimeto, con una foto de acción entre Guaros de Lara y Marinos de Anzoátegui, porque de eso se trata, que está Guaros de Lara obligado a ganar a Marinos de Anzoátegui, un trabajo que firma Andrés Merchán, y dice: hoy Guaros de Lara saltará al tabloncillo del domo bolivariano con el objetivo de sacar por lo menos dos victorias de los 13 compromisos. Por el contrario, Marinos de Anzoátegui está de visita para terminar de pasar la escoba y de esta forma conseguir el pase a la semifinal de la LPB 2010. Eso sucederá a partir de hoy en el domo bolivariano de Barquisimeto, en la continuación de una de las tres series de tercios de final de la LPB 2010. Datos de interés que trae esta primera del deportes del informador. Récord Guaros en casa versus Marino en el 2010, 1-1. Puntos a favor, 156. Puntos en contra, 156. Terminaron la ronda regular ambos conjuntos en el domo totalmente nivelados. Así que la serie se va a poner muy interesante esta noche en Barquisimeto. En la parte superior, el Club Deportivo Lara se santea al puntero Chalarra. Llegó con como la gran apuesta y se fue por la puerta de atrás. Edwin Mauricio Chalar fue cesanteado ayer por el Club Deportivo Lara por decisión técnica y problemas de indisciplina. El colombiano faltó al entrenamiento del martes y ayer también estuvo ausente. Eso es lo que trae en la parte superior, en el logo, el informador de Barquisimeto. En la columna de la izquierda, su tradicional segundos afuera comienza con karate. Antonio Díaz abre Panamericano. El karateca criollo Antonio Díaz abrirá este jueves la participación del seleccionado venezolano en el Campeonato Panamericano Adulto en Quito, Ecuador. Más abajo, hablando de tenis, Sub-16 viaja a Sudamericano. La selección de tenis Sub-16 viajará mañana viernes a la Asunción, Paraguay, para encarar el Campeonato Suramericano a disputarse del 16 al 22 de mayo. El evento igualmente será clasificatorio al Campeonato Mundial de República Checa. Y cierra la columna segundos afuera con hockey sala. Lara a Liga Nacional. Este viernes viajará a Valera, Estado Trujillo, la selección femenina de hockey sala del Estado Lara, para intervenir en la Liga Nacional. En la columna de la derecha trae el diario El Informador de Barquisimeto. Carlos Silva gana el cuarto. Esto con relación a la victoria ayer que le comentábamos de Carlos Silva y Cachorros de Chicago. Pasamos al diario El Impulso, también de la capital larense, y también en una foto de acción entre Heisler Guillén y Héctor Pepito Romero, es decir, entre Guaros de Lara y Marinos de Anzoátegui, vida en juego. El trabajo en el diario El Impulso de Barquisimeto comienza diciéndonos que Guaros de Lara se juega desde esta noche a las 7:30 buena parte de su vida en lo que resta de la Liga Profesional de Baloncesto 2010, ya que vuelve a su domo bolivariano de Barquisimeto con desventaja 2-0 en la Serie B de tercios de final ante Marinos de Anzoátegui. En la columna de la derecha del diario El Impulso de Barquisimeto, doblete de Forlán corona al Atlético. En la comentada victoria del Atlético de Madrid ayer en la Liga Europea. En titulares sueltos, Serena apartada en Madrid. El Club Deportivo Lara a fondo ante el Italia. Gravis Vázquez interesa a Detroit. Como siempre, aprovechamos la primera de deportes del diario El Impulso de Barquisimeto para hacer un repaso de lo que fue la actuación en el día de ayer de los venezolanos en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Tenemos que Magly Ordóñez se fue de 8-2 ayer. Recuerden que ayer Yankees de Nueva York y Tigres de Detroit tuvieron una doble jornada, uno temprano en la mañana y otro en horas de la noche por una suspensión previa. De 8-2 ayer en total para Magly Ordóñez, con una carrera impulsada, la número 23. Bob Abreu de 2-1 con sacrificio, su remolque número 14 de la campaña. Alberto González se fue en blanco en un turno. Francisco Cervelli de 4-2 participó en el segundo juego. De 4-2 con su segundo doble y su remolcada número 3 en la presente campaña. Omar Infante de 5-2 con anotada y abanicado. Miguel Cabrera en esa doble jornada Yankees-Detroit de 7-2 con par de ponches. César Isturiz en blanco en tres turnos. Martín Prado de 5-1. Alcides Escobar de 4-1. Juan Rivera igualmente de 4-1. Víctor Martínez se fue en blanco en cuatro turnos. Celestino López de 4-1. Alex González y Marco Escútaro se fueron en blanco en cuatro turnos. Eso en lo que a los bateadores se refiere. En el picheo, pues ya hemos comentado la victoria de Carlos Silva en seis entradas y un tercio, donde recibió siete imparables, solo permitió par de rayitas y abanicó a tres contrarios. El kit de Rodríguez permitió un cuadrangular de Roger Bernardina. Roger Bernardina en su historia en Grandes Ligas todavía no había dado un cuadrangular. Pues ayer dio dos. Tuvo una gran jugada y dio ese en el segundo cuadrangular. Fue para dejar en el terreno a Mets de Nueva York y colocarle la primera derrota de la campaña al venezolano Francisco El Kid Rodríguez. Carlos Zambrano también salió ayer en el juego de Cachorros de Chicago y la victoria de Cachorros de Chicago ayer, se me fue ahora el juego de ayer de los Cachorros de Chicago, pero el hecho es que Carlos Zambrano tuvo acción en el día de ayer en dos tercios de labor, no permitió mayores libertades. Rangel Pinto sin decisión en un capítulo y Fernando Nieves sin decisión en un inning donde otorgó un par de boletos, mientras que Reyes Pinto abanicó a un contrario. Contra los Piratas de Pittsburgh fue la victoria ayer de los Cachorros de Chicago en el día de ayer, donde Carlos Silva se anexó su cuarto triunfo de la campaña. Esto fue la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo. Pasamos al carabobeño en el estado Carabobo, en Valencia. Nuevo coronado, pues abre el carabobeño con la victoria del Atlético de Madrid y los dos goles de Diego Forlán. En la parte inferior, segunda derrota, Cocodrilos de Caracas se amparó de nuevo en el dominicano Jack Martínez con su segundo doble-doble, 19 puntos y 15 rebotes, y Luis Betelmí con 17 puntos y 8 rebotes para vencer por segundo día corrido a Trotamundos de Carabobo en el Don José Veracaza de Naciones Unidas, esta vez con apretada pizarra de 89-85. Y concluye la primera de deportes del carabobeño con el debut de Manuel González. El carabobeño Manuel González se convertirá en el primer árbitro venezolano en participar en un juego oficial de Grandes Ligas. Y cerramos esta parte de deportes al son de titulares de este jueves 13 de mayo de 2010 con la primera de deportes del Correo del Caroní. El diario de Ciudad de Guayana trae una gran foto de Carlos Silva, por supuesto, destacando su victoria en el día de ayer. Esta vez los taquitos vienen en una columna a la derecha. Tribu Resteada, Caciques de Guayana se alista con todo para ir a enfrentar este viernes y sábado a Industriales de Carabobo en la Liga Especial de Softball. Y más abajo,

de 2010 y llegó la hora de repasar los diarios de circulación nacional en cuanto a deportes se refiere. Les comentaba en el segmento anterior que, o erróneamente les dije que la victoria de Carlos Silva y Cachorros de Chicago había sido ante Piratas de Pittsburgh y no fue ante Marlins de Florida, cosa que ratifica la primera página del diario Últimas Noticias, que en su cintillo superior debajo de su logo dice: Silva dominó a Marlins y mantuvo invicto en 4-0. En la primera página del diario Últimas Noticias, en su contraportada hay más deporte en el día de hoy. Hay una gran foto de Luis Betelmí. Cocodrilos hizo el mandado. Los capitalinos viajan al Fórum de Valencia con dos victorias como local. Marinos buscará barrer a Guaros en Barquisimeto y Guayquerías visitará a los difíciles Gaiteros del Zulia. Esto está en la contraportada del diario Últimas Noticias del día de hoy, que también trae en contraportada: Maradona se dejó de rodeos. El técnico de Argentina dio a conocer su 11 abridor. Pero en la primera de deportes del diario Últimas Noticias el día de hoy, pues se lo dedica al Gocho, al Rey y por supuesto a Joulys Chacín, los tres criollos que verán hoy acción como abridores en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Un trabajo que firma Carlos Figueroa Ruiz en medio de un mes de mayo que les ha sido esquivo. Los lanzadores venezolanos Johan Santana y Félix Hernández aspiran a contagiarse hoy del buen momento que experimenta Joulys Chacín. Así abre la primera de deportes del diario Últimas Noticias, que en breves en una columna a la izquierda nos dice que Andy Chávez inicia una nueva fase de rehabilitación. El jardinero Andy Chávez comienza la última etapa del proceso de rehabilitación de su rodilla izquierda. Chávez, de 32 años, jugará desde hoy en Arizona en la extensión del Spring Training y puede regresar a las mayores en 3 o 4 semanas. Más abajo en la misma columna, pues una de las noticias agradables que hemos tenido en el día de hoy, y es el debut del próximo lunes de Manuel González en las mayores, también lo trae Últimas Noticias. Y finalmente, escuchen esto, finalmente nos dice: 2.8 millones de dólares ofrecen por lanzador criollo. La organización Azulejos de Toronto estaría dispuesta a pagar una bonificación de 12.8 millones de dólares por el promisor lanzador venezolano Adonis Cardona, de 16 años, quien ha sido tentado por varios equipos y podrá firmar a partir del 2 de julio. José Cardona, su padre, lanzó con Tiburones de La Guaira. Así que tomen nota. Finaliza Últimas Noticias en la parte superior en su logo. Longara tiene cuarta mejor marca del mundo. El criollo, quien reaparece este fin de semana en Nacional de Atletismo de Barinas, lidera ranking sudamericano. Así pues, está la primera de deportes del diario Últimas Noticias. De ahí nos vamos al diario El Nacional, que también en su primera página nos habla pues de la victoria ayer de Carlos Silva sobre Marlins de Florida, su cuarta de la presente campaña. En la primera de deportes, en el tradicional cuerpo B de deportes del diario El Nacional, pues nos combina la victoria de Carlos Silva con el debut en Grandes Ligas de Manuel González. Árbitro en grande, titula el trabajo que firma en el diario El Nacional Ignacio Serrano. En la parte superior, por supuesto, pues que hacen mención a los dos goles de Forlán y el título obtenido ayer por el Atlético de Madrid, y que Cocodrilos apretó los dientes para vencer al Expreso. Finaliza ese cintillo superior del diario Nacional en su primera de deportes con el conteo hacia Sudáfrica 2010. 29 días faltan para el magno evento del fútbol universal. Y cerramos el paseo por los diarios de circulación nacional con el Universal, que abre su primera de deportes en una combinación de béisbol y baloncesto. Por un lado nos dice, Silva saca la cara, el pitcher de Cachorros atraviesa su mejor inicio desde la zafra del 2004 en un trabajo que firma José Manuel Fernández en relación pues a esa victoria obtenida ayer por Carlos Silva ante Marlins de Florida en las Grandes Ligas. Y por otra parte, en un trabajo que firma José Rubico Huerta, Cocodrilos vino de atrás. Jesús Centeno guió la remontada en el triunfo 89-85 ante Trotamundos de Carabobo. Esto es lo que traen los diarios de circulación nacional en cuanto a deportes se refiere. Y llegamos nosotros a la parte final del programa. Les recordamos que ustedes y nosotros tenemos 24 horas para seguir comunicados. Puede ser a través de www.solodeportes.com.ve, donde durante todo el día está la información del deporte nacional. También nos pueden seguir a través del Twitter. El Twitter de Solo Deportes es @solodeportes_BE, la letra B pequeña, BE de Venezuela. Solo Deportes _BE, el personal @AJ Calderón L. También nos pueden seguir en Facebook, también nos pueden seguir en su smartphone, nos pueden seguir en su BlackBerry, en su iPhone, en su iPad, en su celular, en fin. Siempre vamos a estar comunicados, ustedes y nosotros, durante las próximas 24 horas, cuando regresemos nuevamente a una edición de este podcast Deportes al Son de Titulares. Cerramos con la número 4, un tema que tiene casi ya un año rodando en el top 10 latinoamericano y que involucra también a un venezolano. Se trata de Carlos Baute, que se hace acompañar de Marta Sánchez y le dice Colgado en tus manos. Hasta mañana. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que